pues si no aparecen en la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros la creemos porque están en la Biblia y así tal cual están escritas sucedieron. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Cuál es el contexto? Recordemos en los últimos capítulos de Josué que venimos estudiando, primero la conquista de Jericó, ¿cierto? Los muros caen de manera milagrosa. Por el poder de Dios, ellos entran y conquistan. Hay que recordar que Dios había prometido a Israel esta tierra. Hay que recordar que Dios había prometido que Josué conquistaría la tierra, lideraría al pueblo conquistando la tierra. La victoria era de ellos. Ellos lo que tenían que entrar era hacer, a poseer la tierra, a conquistar. Entonces, tuvimos la victoria contra Jericó. Tuvimos después entonces también cuando hay una derrota, primeramente, o sea, contra ahí primeramente derrota porque, ¿recuerdan por qué? Porque no consultaron a Dios, porque se fueron a hacer la guerra sin orar, sin preguntarle a Dios. Pero después Dios reivindica, no reivindica, sino que Dios, después ellos más bien, se reivindica con Dios y Dios les da la victoria, ¿cierto? Allí es cuando sucede el tema del anatema que estaba escondido. Versículo, capítulo 9, la alianza con los gabaonitas, también ellos fueron engañados, ¿sí? Y los gabaonitas se quedaron habitando allí junto con el pueblo de Israel. Llegamos al capítulo 10 y encontramos allí entonces que sucede se presenta una circunstancia en la que 5 reyes hacen una confederación, ¿cierto? 5 ciudades se unen para pelear contra Gabaón. Y leíamos cuál es el contexto. Pero yo quisiera que comenzáramos a pensar en lo que dice ahí, cuando Dios interviene a favor de su pueblo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que Dios, de qué manera Dios interviene? Vamos a considerar diferentes maneras como Dios interviene en esta mañana, cuando está a favor de su pueblo. En primer lugar, observen versículos 1 al 5. ¿Qué sucede? Dice que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y la había asolado. ¿Y qué tuvo él? Tuvo mucho miedo. Entonces, mandó llamar a otros 5 reyes de los amorreos. Los amorreos eran un pueblo y tenían 5 ciudades, cada ciudad tenía su rey, y se unieron para pelear contra Gabaón porque Gabaón había hecho alianza con Israel. Cuando Dios interviene a favor de los suyos, se pueden presentar alianzas malignas. Puede ser que comiencen a darse circunstancias en las que parece que el pueblo de Dios está perdido. Pongámonos a pensar, 5 reyes, 5 ejércitos en contra de un ejército, el ejército de Israel. Alianzas malignas. ¿Detrás de eso estará Dios? Claro que sí. Dios está detrás de cualquier circunstancia y Dios está allí interviniendo a favor de su pueblo. ¿Por qué creen ustedes? O sea, cuando uno dice, bueno, Santiago habla de las diversas pruebas, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, no dice cuando os halléis en una prueba, sino cuando os halléis en diversas pruebas. A veces nuestra experiencia es que las pruebas no vienen de a una, sino que vienen como en combo, ¿cierto? O sea, se nos presentan diferentes circunstancias y pareciera mentira, o sea, que se enfermó uno, después se enfermó el otro, después nos pasó esto, después nos robaron por acá. O sea, suceden muchas cosas al mismo tiempo y Santiago dice allí que debemos tener por sumo gozo. Allí la idea en el original es que debemos saltar en una pata, o sea, felicidad, porque tenemos muchas pruebas. Alianzas malignas. De muchas maneras nosotros podemos ser atacados. El pueblo de Israel tenía 5 enemigos que querían, al atacar Gabaón, como habían hecho alianza con ellos, querían entonces también hacer guerra contra Israel y vencerlos, ¿cierto? Entonces Dios se encarga de que estas cosas se presenten, sí, sin lugar a dudas. Dios estaba en el control de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque era una tierra que había sido prometida para ellos y era necesario vencer a todos sus enemigos. Entonces, el hecho de que 5 reyes se aliaran era sencillamente el método o la forma como Dios había escogido para que Israel tuviera victoria en un solo día sobre 5 ciudades. En un solo día. ¿Quién habría de esperar esto? ¿Quién podría pensar en esto? ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? ¿A quién le hubiera pasado por la mente? Entonces, Dios comienza a actuar y comienza a permitir en nuestras vidas alianzas malignas. Y el versículo 1 y 2 me llama mucho la atención cómo dice que Dios propicia temor. Dios permite que haya temor. ¿Hubo temor en quién? En los reyes, enemigos de Israel. Cuando ellos se sintieron como en amenaza, ellos, ¿su estrategia cuál fue? ¿O su reacción cuál fue? Atacar. Atacar, ¿cierto? Entonces Dios propicia temor. ¿Será que Dios tiene el control sobre los corazones de los hombres? ¿Será que Dios a veces hace que personas, por ejemplo, estén, sientan algo contra nosotros? Porque Dios, a través de eso, de esa circunstancia que va a presentar, Dios va a intervenir y Dios va a mostrar su gloria y su grandeza y nos va a dejar asombrados. Sí, sí, no lo dudemos por un instante. Mire, a veces una de las maneras como se presentan pruebas en la vida de los creyentes es cuando enemigos del evangelio, ¿cierto? O personas sin temor de Dios comenzamos nosotros a incomodarles. Usted no se extrañe si por causa del Señor alguien comienza a cogerlo entre ojos. ¿Eso es posible? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando un creyente en su trabajo, por ejemplo, no se ríe de los chistes groseros? ¿Sí? O no contesta con groserías, o no participa de las mentiras, o no asiste a todo tipo de eventos que lo invitan. Hay personas que comienzan a coger resistencia hacia el creyente. Cualquier sentimiento que sea producido en el corazón de un hombre, Dios no está ajeno a eso, y Dios sí tiene todo bajo control. Dios propició temor en este rey del versículo 1, Adonisedec, rey de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén hasta este momento era una ciudad que no era todavía conquistada por el pueblo de Israel, ¿cierto? Más adelante, después de la conquista de Jerusalén, más adelante vendría a ser la capital del reino, ¿cierto? La ciudad del monte de Sion, la ciudad escogida por Dios, y hasta hoy es la ciudad santa, ¿cierto? La ciudad donde sabemos que Dios tiene muchos intereses, que el pueblo de Israel también tiene intereses y los enemigos del pueblo de Israel también tienen muchos intereses en esa ciudad. Pero hasta este momento entonces este rey, rey de Jerusalén, lo encontramos aquí en Josué, en el versículo 1, sintiendo temor. ¿Y por qué tenía temor? Tenía razón en tener miedo. O sea, si había vencido ya, ya se escuchaba lo que ha pasado con Jericó, sabían lo que ha pasado con Jericó, habían también lo que habían hecho con Ahí y su rey, y que además de eso los moradores de Gabaón habían hecho alianza, habían hecho paz con los israelitas y estaban entre ellos, pues tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque Gabaón era una ciudad, una gran ciudad, como las ciudades reales y mayor que Ahí, y todos sus hombres eran fuertes, y a pesar de esto, entonces encontramos que este rey, a pesar de esto no, más bien, con mucha razón, el rey tenía motivos para tener miedo. Entonces, Dios propicia temor, pero no solamente propicia temor, sino que también permite ataques. Versículos 3 al 5. ¿Qué hace Adonisedec, el rey de Jerusalén? Envía a llamar a los 5 reyes, ¿cierto? Allí están los nombres, unos nombres muy bonitos, si quieren están buscando nombre para un hijo. Oam, Piream, Hamut, Jafía y Debir, ¿cierto? Los manda a llamar y allí las respectivas ciudades de cada uno de ellos. Y dice, no, ayúdenme, hagamos una alianza. Una alianza maligna, la llamamos maligna porque está en contra del pueblo de Dios, del Dios de Israel, ¿cierto? Entonces se unen estos 5 reyes para pelear contra Israel. Detrás de esto, insistimos, estaba un Dios que estaba interviniendo. Estaba interviniendo para poder dar victoria sobre 5 ciudades a su pueblo en un solo día. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace cuando interviene? Que estamos estudiando que Dios hace cuando interviene a favor de su pueblo, Él permite alianzas malignas. Vamos a mirar también cómo Dios provee de ánimo misericordioso, versículos 7 y 8, a su pueblo y a su siervo. Dice, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Qué hermoso, mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas, que nosotros podamos contar con el ánimo misericordioso de Dios, el ánimo misericordioso de Dios. Como el Padre se compadece, sus hijos se compadece, Jehová de los que le temen. Dios conoce nuestra condición, Dios se da cuenta de nuestras debilidades. Seguramente el pueblo, Josué, dijeron, bueno, ya pudimos con Jericó, gracias a Dios, pudimos con ahí, pero ahora nos toca cinco, nos vino en paquete. Dios provee de misericordia, de un ánimo misericordioso a través, por medio de su pueblo, de su pueblo. El versículo 7 allí menciona, observen, me gusta mucho la frase, dice, hombres de guerra, todo el pueblo de guerra y todos los hombres, ¿cómo? Valientes, hombres valientes. Dios rodeó a Josué de hombres valientes. ¿Sabe que una bendición muy grande que tenemos como hijos de Dios es que cuando nosotros somos atacados, contamos con un ánimo misericordioso de parte de Dios a través de hermanos, a través del pueblo de Dios, a través de hombres valientes? Y yo conozco muchos hombres valientes acá, que en muchos momentos han sido de ánimo para mi vida. Y seguramente usted también ha experimentado eso. Qué hermoso es uno sentirse acompañado, rodeado de hombres valientes. Amén. A mí me parece hermoso eso. Dios sí utiliza al pueblo de Dios para darnos ánimo. Esa es una bendición muy grande. Y yo creo que aquí muchos lo hemos experimentado. Pero no solamente tenemos el pueblo de Dios, sino que también tenemos la palabra de Dios. En el versículo 8, Dios mismo le dice a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Mi hermano, cuando usted se sienta atacado, recuerde que usted puede recibir un ánimo misericordioso de parte de Dios por medio del pueblo de Dios y por medio de la palabra de Dios. Usted necesita acercarse a la Biblia. Cuando esté pasando por diversas pruebas, acérquese a la palabra de Dios. Encuentre allí todo. Encuentre el alimento, el sustento, el ánimo, la fortaleza, la esperanza, el consuelo. Siéntese allí seguro. Esta debe ser nuestra ancla, lo que nos hace estar firmes en medio de las tempestades. Ahí está nuestro amado Dios, ¿cierto? Presente, dándonos su consuelo, su ánimo misericordioso a través del pueblo de Dios y a través de su palabra, de su palabra. Esta mañana compartíamos en el curso Amistad la tremenda necesidad que tenemos cada uno de nosotros los creyentes de depender de Dios a diario de la Biblia. Estamos estudiando acerca de la tentación. Y una lección que nos queda clara es que la tentación, bueno, tiene que venir. Todos nosotros tenemos que enfrentar la tentación. Pero lo que nosotros conozcamos de la tentación por medio de la Biblia y la forma como la enfrentemos, de eso depende nuestro crecimiento espiritual. Mi hermano, si usted está pasando por diversas pruebas, si usted está siendo tentado, está siendo atacado, usted necesita depender de la palabra de Dios a diario. Usted necesita que Dios consuele su corazón a diario. Usted necesita que acercarse y tomar el alimento todos los días. Lo decíamos y traigo a colación, pues, porque lo compartíamos esta mañana hace unos minutos. Decíamos, no nos quedemos con lo que escuchamos de la Biblia el domingo. O sea, usted no puede salir hoy con esto que estamos compartiendo hoy, con lo que hemos recibido, e irse a enfrentar toda una semana y ya. O sea, no, ya es que ya yo voy el domingo y allá me alimentan. Usted necesita alimentarse por sus propios medios, abriendo su Biblia, sentándose allí. Usted y el Señor será alimentado por la palabra de Dios. Lo necesita, como el maná. El maná caía todos los días, pero ninguno del pueblo podía tomar maná para dos días. Tenía que tomar el alimento para cada día. Porque si ellos guardaban para el día siguiente, se podría, se dañaba, ya no servía, se agusanaba, dice. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Diariamente buscar el alimento. ¿Usted está buscando diariamente el alimento? ¿Todos los días se acerca a la palabra de Dios? Aquí hay ánimo misericordioso disponible en cantidades para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios por por las alianzas malignas y también por el ánimo misericordioso que Él nos da a través del pueblo de Dios, del pueblo de Dios y por medio de su palabra. Pero no solamente Dios interviene a través de alianzas malignas y a través de ánimo misericordioso. También aquí vamos a ver la actuación milagrosa de Dios. Y aquí viene la parte, como les decía, súper, hiper, meca, emocionante. Versículos 9 al 14. Los hemos leído, pero yo quiero que observemos cómo en medio de la batalla, bueno, Josué sale con todo el ánimo del mundo, ¿cierto? Pues ¿quién le dio el ánimo? Dios mismo, la palabra de Dios. Dios le habla a Josué y él sale con todos los hombres valientes, rodeado allí, a hacer la guerra. Que Dios, porque Dios les había prometido la victoria, la conquista. Entonces, salen allí y comenzamos a ver la actuación milagrosa de Dios. Estaban, Josué dice que el versículo 9, después de que escucha la voz de Dios, vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Dios sigue obrando allí. ¿Por qué? Porque dice que los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Grandes piedras de granizo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La actuación milagrosa de Dios. Por un lado, Dios teniendo el control de los corazones de los enemigos de su pueblo, porque los llenó de consternación. Después de que Dios le da la palabra, su palabra a Josué, él así cae allá al campamento de los enemigos de noche, y todo el campamento del enemigo se llena de consternación. Dios sí tiene el control de los corazones. Dios tiene el control de los corazones de las personas. Entonces, Dios tiene el control de los corazones, pero no solamente, sino también tiene el control de la meteorología. Tiene el control del clima. Cuando comienza a caer granizo, y dice que fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron. O sea, la victoria contundente es de Dios. La victoria, de una manera clara, siempre va a ser la victoria de Dios. Porque Dios interviene a favor de su pueblo actuando milagrosamente. Aquí vemos un Dios que actúa milagrosamente. ¿Sí? Pero no solamente sucede el hecho de que se consternaron sus corazones, no solamente el clima, Dios interviene y manda un granizo impresionante que le cae encima a los enemigos, sino que además de eso, el relato que encontramos aquí, y dice que Dios tiene el control ¿de qué? Del universo. ¿Por qué del universo? Versículo 12, entonces Josué habló a la gente el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, hágame el favor, esto que vamos a leer aquí, o sea, ¿cómo lo vamos a explicar? Detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. O sea, decirlo es una cosa, ¿cierto? Cualquiera puede en ese momento parar y decir: Sol, detente, tiempo, detente. ¿A veces usted no quisiera que el tiempo no corriera? Sí. Ellos necesitaban más tiempo, más luz del día, ¿sí? Para la victoria. Eran cinco reyes. Entonces, si el sol declinaba, si el sol se ocultaba, en el furor, o sea, en el momento más, el clímax de la batalla, o sea, ya al otro día reiniciar todo iba a ser, la victoria era ese día, y Josué lo sabía y Josué lo sentía. Entonces, él da una orden al sol y a la luna. Y el versículo 13 dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en un libro, el libro de Jacer, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Qué impresionante. Qué día tan largo. Qué día tan largo, ¿cierto? Ahora pensemos un poco en este milagro. Estamos hablando de la actuación milagrosa de Dios. Actuación milagrosa. Y podemos entender que Dios tenga el control de los corazones, que Dios tenga el control del clima. Pero pongámonos a pensar en el hecho de que el sol se detiene y la luna se detiene. Ustedes saben que Nicolás Copérnico, ¿saben quién es Nicolás Copérnico? Un matemático de esos astrónomos de los más grandes que ha conocido la humanidad. Y a él casi lo condenan a la hoguera, lo trataron de hereje, porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Sí? Y eso era una herejía. ¿Por qué era una herejía? Ah, porque los que tienen el poder en todo sentido, ¿cierto? Político, económico, y también el poder, digamos, eclesiástico, ellos decían que decir que la Tierra gira alrededor del Sol implicaba hacer inválido este pasaje de la Biblia. ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? La que gira es la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? Si bien el Sol no es un cuerpo tampoco que está quieto, o sea, todo el universo se mueve, ¿sí? Existe una fuerza que es la fuerza de la gravedad. ¿Alrededor de la Tierra qué gira? La Luna, ¿cierto? Y la Tierra, o sea, la Luna es el satélite, la Tierra es el planeta, y la estrella, nuestra estrella, el Sol, la Tierra gira alrededor de esa, del Sol, ¿sí? Entonces, ¿qué se detuvo? ¿El Sol? ¿O para que el día se extienda, qué debe detenerse? ¿El Sol? ¿La Tierra? La Tierra. La Tierra tiene que detenerse, ¿cierto? ¿Saben qué pasa si la Tierra se detiene? Si se detuviera en este momento, ¿sabe qué pasaría? Que todo lo que hay en la Tierra, ¡pum!, todo saldría expulsado. O sea, si algo está en movimiento y frena, mueve todo lo que está ahí, adentro. O sea, la Tierra no se puede detener. Si se detiene, pues se destruye todo. Entonces, ¿qué fue lo que se detuvo? ¿La Tierra, el Sol, la Luna? Para mí se detuvo el universo. La Tierra gira alrededor del Sol, indiscutiblemente. ¿Sí? Entonces, Josué tendría que haber dicho, Tierra, detente. Entonces, con que la Tierra se detiene, ya el día se alarga. ¿Qué fue lo que se detuvo? El universo. Se detuvo todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la actuación milagrosa de Dios. ¿Por qué no salió expulsado todo lo que había en la Tierra en ese momento? Porque estamos hablando de la actuación milagrosa del creador y sustentador del universo. O sea, a Dios no le queda grande hacer absolutamente nada. Nada. A Dios no le queda grande, detener el universo. Sí, es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol, y para que ese día se hubiera alargado, la que se detuvo, tuvo que haber sido la Tierra. Pero aquí viene entonces la pregunta, ¿por qué dice que lo que se detuvo fue el Sol y la Luna y no dice que se detuvo la Tierra? Ah, ¿se da cuenta que la Biblia tiene errores? Alguno podría decir. ¿Sí? Si lo que se detuvo fue la Tierra, no fue el Sol. Bueno, ¿qué podemos responder a eso? ¿Creemos en la actuación milagrosa de Dios? Sí, amén, definitivamente, definitivamente. Esto que está escrito aquí es un relato interesante, como un cuento, una anécdota, digamos más bien algo como una historia irreal, pero que pues hace parte de la literatura fantasiosa de la Biblia y del pueblo de Israel. No, señores, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios, y lo que dice aquí es real, es verdad que un día que fue más largo que todos los demás días. Ah, ¿que por qué dice que se paró el Sol y que se paró la Luna y no dice que se paró la Tierra? Ah, sencillo, para mí lo que pasa es que la Biblia está escrita en el lenguaje normal, popular, de los hombres. ¿Sí? Yo nunca he escuchado a alguien que diga que el Sol, que la Tierra fue rotando y entonces ahora el Sol... O sea, todo el mundo habla de que el Sol salió y de que el Sol se puso. ¿Estamos hablando mal? No, estamos hablando del lenguaje popular, el lenguaje normal, ¿sí? Si usted alguna vez ha visto una puesta de sol, está engañado. El sol no se puso. La tierra fue la que giró y se ocultó del sol. Este sector de la tierra, ¿no? Porque hay otro sector de la tierra, otra región de la tierra que el sol está. Cuando aquí se oculta el sol, en el otro lado está amaneciendo. Entonces, todos nosotros decimos que el sol sale y que el sol se pone. ¿Estamos hablando mal? No, sencillamente estamos hablando en el lenguaje popular, normal. Y la Biblia está escrita en ese lenguaje. Así de sencillo. Entonces no le busquemos ahí complicación a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sencillamente Dios es un Dios que cuando interviene a favor de su pueblo, Él actúa de manera milagrosa. Ahora, lo más importante aquí es lo que tenemos que aprender nosotros de todo esto. Mi hermano, quiero decirle algo. A Dios no le cuesta absolutamente nada hacer un milagro. Y todo lo que Dios tenga que hacer para cumplir su propósito y para darle victoria a usted en medio de las pruebas, lo va a hacer. Lo que sea. ¿Cuántas veces hemos visto la mano milagrosa de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios como de una manera sorprendente nos deja a nosotros boquiabiertos al ver la forma como Él hace milagros? Como Él interviene en todo, en los corazones, en el clima, en el universo. A Dios no le cuesta mover su mano para cumplir su voluntad en nuestras vidas y para darnos victoria cuando ese es su propósito. A Dios no le cuesta hacerlo. ¿Usted ha visto alguna vez a Dios actuando de una manera milagrosa? ¿Sabe cuántas veces no lo hemos visto y Él ha actuado, Él lo ha hecho de manera milagrosa? Dios nos deja sorprendidos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podríamos ser testigos de los milagros de Dios, de los milagros de Dios, de cómo Dios se encarga de que las cosas sucedan, de cómo Dios se encarga de las cosas, de que las cosas se den de tal forma que su propósito se cumpla y que nosotros podamos ver su fidelidad, su amor sobre nuestras vidas. ¿Sí? Cualquier día usted puede pensar en que, bueno, empezó a llover, el sol salió, el bus se demoró, cualquier cosa. Pero detrás de todo eso hay un Dios que está obrando. Y un Dios que no le cuesta mover ningún tipo de circunstancia, a Dios no le queda grande nada. Ese es nuestro Dios. Y usted puede esperar que si usted está haciendo la voluntad de Dios, que si usted está dando pasos a lo que es el propósito de Dios para su vida, Dios va a intervenir de una manera milagrosa. No lo dude, no lo dude, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Muy bien, entonces vimos una actuación milagrosa. Y para hablar más acerca y para ir cerrando la intervención de Dios a favor de su pueblo, los versículos 15 al 43 nos hablan de un asombro maravilloso. Es decir, Dios nos va a dejar asombrados. Y Dios nos va a dar, nos va a conceder victoria. Los versículos 15 al 41 leemos cómo este pueblo salió victorioso en un día. Quiero pedirles, vamos a leer esos versículos, quiero pedir por favor a David Ariza si puede leer versículos 15 al 27 y a Miguel si puede leer los versículos 28 al 43. Prestemos atención a la lectura, por favor. Versículo 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón,

Amén. Otra conclusión. Cuando Dios interviene a favor de los suyos, siempre lo hace conforme a sus propósitos. Siempre lo hace conforme a sus propósitos. Es decir, usted no espere que Dios le dé victoria sobre cosas que no son el propósito de Dios para su vida. Dios jamás va a complacer sus caprichos, ni va a hacer las cosas conforme a su manera de pensar. Siempre que Dios intervenga, lo va a hacer conforme al propósito de Él, que es lo mejor, y en eso nosotros descansamos. En eso nosotros estamos seguros, de que lo que Dios permite obra para bien, y que cada cosa, cada bendición y cada prueba, Dios la utiliza para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Cuando Dios interviene a favor de los suyos, lo hace conforme a sus propósitos. Otra conclusión. No hay recursos naturales o sobrenaturales que limiten a Dios. No hay nada que limite a Dios. Si Dios tiene que detener el universo para cumplir con su propósito, lo va a hacer. Él es Dios. Finalmente, Él creó todas las cosas, ¿no? Y Él sostiene todas las cosas. Entonces, nada limita a Dios. Otra conclusión. Tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios y el pueblo de Dios para ser animados. Y esto, hermanos, apropiémoslo de una manera práctica. O sea, es decir, están los hermanos. ¿Cuántas veces uno escucha de creyentes que pasan por pruebas y la iglesia no se entera? Si usted está pasando por crisis, si usted hay momentos en que se siente desanimado, débil, aún se siente que esté a punto de caer, cuente con los hermanos. Siempre tenga alguien con quien contar. Siempre tenga alguien a quien llamar, a compartirle. Estoy pasando por esta situación. Ore por mí. Eso es muy importante. Tenemos a nuestro alcance el pueblo de Dios y también tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y una conclusión más. Finalmente, Dios siempre nos sorprende y Él es glorificado. Cualquier circunstancia. Mire, yo no sé si usted está pensando que lo que le está pasando es lo peor que le haya podido pasar en toda su vida, no sé. O sea, hay momentos que usted se ha sentido así. Lo que sea, en lo que sea, recuerde siempre que nada limita a Dios. Recuerde siempre que Dios cumple su propósito. Y que Dios lo va a sorprender. Si se le quema el almuerzo, si se le vara el carro, si se pincha la buseta, si cualquier cosa, o sea, Dios no está ajeno a ninguna circunstancia. Dios siempre nos sorprende y Él siempre, finalmente, es glorificado. Es glorificado. Tengo una pregunta para hacerles. De todo lo que hemos hablado, ¿usted qué aprendió hoy? Vamos a terminar pensando en lo que Dios ha hablado a su corazón en esta mañana. ¿Sí? Porque a veces damos mucha información, pero algo... En algo tenemos que centrarnos y algo tiene que quedar en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos y sencillamente se pregunte o le pregunte al Señor, delante del Señor, piense qué aprendió hoy, qué aprendió hoy y qué está esperando Dios de usted en este momento, en este momento. Padre, tú siempre... Señor, obras conforme a tu propósito y nuestro corazón en eso está seguro. Bendito sea tu nombre, Padre, y tu nombre sea glorificado. Aquí estamos, Señor. Si estamos pasando por pruebas, si tenemos proyectos, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontramos, Señor, si nuestro corazón anhela cualquier cosa, si nos estás enseñando paciencia, nos estás enseñando a esperar, cualquiera que sea nuestra condición en este momento, Padre, ayúdanos a pensar en el Dios que obra conforme a su propósito y que hace siempre las cosas bien, que no se limita por nada y que interviene a nuestro favor, que tiene todo bajo control y que pelea por su pueblo. Gracias por ese Dios tan grande, maravilloso que tenemos. Y gracias por ese amor manifestado en la cruz, en tu Hijo amado, allí, Señor, cumpliendo tu voluntad siempre, obediente, voluntariamente. poniendo su vida por nosotros. Qué seguridad, Señor, la que tenemos en Él. Qué esperanza viva la que nos has dado. Gracias, Padre, por ese poder tuyo manifestado en la persona de Cristo. Y también, Señor, dado a nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén.